Sube el volumen tu radio, que ahora comienza lo bueno. Radio Timbo. Para todos los pechos fríos, conexión Chancha vía circuito fauna. Para vos, con amor. Comiendo comida, disfrutando de la vida, chequeando la fruta, empinando una bebida. Con la Cice Crew no la pasamos de gira. Chancha, fauna, la meseta servida. Los pibes cantan en la justa medida. Acá la entrada, por allá la salida. Más cosas encontradas que cosas perdidas. Sos tan bonita y tan llamativa. De tus amigas la más distinguida. Cópate reina de América nativa. Invítame a fumar una sativa. No seas sortiva, no. Acá los pibes estamos re locos. Meta vino, meta coco. Igual se queja si la toco, no la toco. Casi la quiero mucho, casi la quiero poco. Acá los pibes estamos re locos. Meta vino, meta coco. Igual se queja si la toco, no la toco. Casi la quiero mucho, casi la quiero poco. Para mí, tú estás hecha para mí. Dulce muchachita, y cuando yo te vi con tus ojos de rubí, la noche fue día y pensé que me moría. Esto es Chancha vía circuito con fauna, pecho frío. El hilo, camino por el filo, como un cocodrilo del hilo, aproximándose a su presa con sigilo. Yo voy de estilo, mi estilo tranquilo, me tomo un té de tilo, no pierdo el hilo, camino por el filo, como un cocodrilo del hilo, aproximándose a su presa con sigilo. Es la revancha de Chancha, una avalancha, es un golazo de la mitad de cancha, es una mancha que no quita, quita mancha, tiene un gancho que te engancha y te plancha, más rápido que una lancha, atravesando el canal de la mancha, apuronado porque tiene la espalda muy ancha, ese Chancha. Para mí, tú estás hecha para mí, linda muñequita. Muchachita, y cuando yo te vi con tus ojos de rubí, la noche fue día y pensé que me moría. Tomando tarahui, un porrón con un maní, vino con sandía, tomando porquería. En Radio Timbo. Suena el más oscuro, el que salta por los muros y dispara da seguro. Se llama Dale Duro, y cuando le dicen dale, él vive pega duro, y ese es su laburo. Se cumple tu destino sin apuro, como fruto que se cae de maduro. No paro de pensar que estoy viviendo en el futuro. Esto es de ficción y vos saltas como canguro. Y para y escucho, él te empieza a pegar, la misma magia que me pone a cantar. Que suena, que fuma y la querés probar. Cumbiera finura para tu paladar. Sabe que lo que suena es algo paranormal. Tratan de agarrarlo y no lo pueden atrapar. Para que lo comprendan antes vamos a aclarar. Esto es lo que se vino en la movida tropical. Bye. vamos arriba, cumbera, cumbera, cumbera, cumbera, y la chica lo menea. Yeah. Yeah.

Radio Timbo. En Radio Timbo. Oye, Tony toca. Oye, está cabrón que la gente desee que las cosas te salgan mal y tengan que vivir con que las cosas te salgan bien. Tony toca y Calderón se puso la bota. Pide la bendición que volvió tu papá chamaco. No vendo droga ni atraco, pero sigo jaco. La nota discordante, la ficha el tranque, y de camino es lo más campante. Llegó el que lo mata calladito, cuidado con los tranquilitos, que son de los más malditos. Calle desde chamaquito, nunca fui mango bajito, pa' tumbarme moña mi disitio. Pa' llegar solo solito, como yo no necesito, sobran los corillos, la torta y los chelitos. Háblame en la cara como lo hace el Nietzsche. Oye, nosotros somos los Aramambiche. Repito de nuevo, sea la madre mía y del que te lo mete. Yo voy a mí contra todos tus alcaldes. Bueno, le está daño, ya tráela como Emma Frank, porque ni tú mismo te la crees. Tú le diste al switch, no te hagas el pendejo. Si no era pa' mí, pues te la dejo. Oye, tú le diste al switch, no te hagas el pendejo. Si no esto ni toca. Oye, está cabrón que la gente desee que las cosas te salgan mal y tengan que vivir con que las cosas te salgan bien. Tony toca y Calderón se puso la bota. Happy de la bendición que volvió tu papá chamaco. No vendo droga ni atraco, pero sigo caco. La nota discordante, la ficha el tranque. Y de camino es lo más campante. Llegó el que lo mata calladito. Cuidado con los tranquilitos, que son de los más malditos. Calle desde chamaquito, nunca fui mango bajito. Pa' tumbarme moña, mi sitio. Pa' llegar solo solito, como yo no necesito. Sobran los corillos, la torta y los chelitos. Háblame en la cara como lo hace el Nietzsche. Oye, nosotros somos los Aramambiche. Repito de nuevo, sea la madre mía y del que te lo mete. Yo voy a mí contra todos tus alcahuetes. No hables tanta ñoña, tráela como Emma Fred, porque ni tú mismo te la crees. Tú le diste al switch, no te hagas el pendejo. Si no era pa' mí, pues te la dejo. Oye, tú le diste al switch, no te hagas el pendejo. Si no era pa' mí, pues te la dejo. Tú le diste al switch, no te hagas el pendejo. Si no era pa' mí, pues te la dejo. It's a weekday, so let's smoke. We like it's a weekday. ALA, it's a weekday. So get high as you like, it's a weekday. Tell DJ and Bruce say, we not stop till we get a weed holiday. Smoke all night, smoke all day. And now we don't give a fuck on what the cops say. Cause if a weed we are promoted, you know we not go hold it. Let me see them and then we know you not go cope it. They are used to be smoking, you know we not do it. All who are Vikings, we want to rope. Babylon see me weed from a come as food. Me tell them no me peace and a provoking. Give me the weed at a jixi. Michael Rose get a stock at the sensi. Sugar mine that's still coming from the country. When him back pull up, it pull up at the Cali. So me set me smoke the up and get a humble tart. That done by sizzle like a lunchy. It's a weed day. Tell DJ and Bruce say, we not stop till we get a weed holiday. Smoke all night, smoke all day. And now we don't give a fuck what the cops say. Cause if a weed we are promoted, you know we not go hold it. Let me say them and then we know you not go hope it. They are just gonna smoke it, you know we not dope it. All who are Vikings, we want to rope it. Babylon see me weed, fama come and scope it. Me tell them love me peace and I provoke it. Them only come bout like tourists, and the beach with a few clubs, so this

Dulce. Sube el volumen en tu radio, que ahora comienza lo bueno. Yes, that's it. I'm gonna like me. Ready for you. You do me and I do you. Let's get it on, alright. Big body woman, you know fi jump up, jump up. And in the air, you just shake up your butt. Everybody woman, you know fi wind up, wind up. Have I not the place for nothing line up. I love to see a woman with a Coca-Cola bottle cutter. And if I that she have shabba was lover, lover. Me now go stop lover until the light bust. I'm a strong man, dingo, and enough me up. Woman body is a land for every man tour. And every tour you tour up in the silence tour. This a love, woman, forget that galore. You broke down the bed and drop on the floor. Foot on the shoulder, rotate some more. In a she never better score. When you making love, make sure say you score. And when you give woman love, make she holla out more, more. You get loving 7 days a week. And after me love you, me kiss you on your cheek. Me massage your legs and then scratch to your feet. You know say Shabba ranking is your heartbeat. I love you in the house and especially on the street. Shabba I the driver on the girls them bus. Girls are passenger, girls are conductor. And if a girl's on the bus, them have to get we give them get the, we have to give them mega bucks. I love the woman so much, me nah ease up. And if she have to get love, tell the girl that. Side grid, me we take me last money and go invest side grid. Hey, before my fuck, me tell this man from this sit my wake, I'm in no joke, I smoke a straight eye Joe, I'm in no coke, I'm a rewind, I'm in your body upon the corner, tell the cops to provoke, and we the playing on my brain like a poker, just give me the skunk and give me the combola, I got the color gold, I'm perfectly a second for days and I'm in my hole, when I roll it up and pop this on the block, it's really all like a soul, yes, I'll be smoking till my brain upon the hole, it's in my brain, no cocaine. Jesus was on jungle, Jesus gun on their patch, them who line up and then lick off chest, no guy test. You tell him, well I can't sue me disappointment, bounty hunter, kill a cowboy, wanna claim that on a riding west. And a guy a run off him out and a pick up him chest, bout a party, them come in distress. How about a make me tell uno this, wanna make sure God down no bulletproof vest. Cause when me pop off and a splurt, anything me come for test, me say them gone underground, figure rest, make me tell you about scalping, scalp them and end them up. Say them gone underground,

salsa muffin vecina. No me digas. Ay, mamacita, ¿y por qué no te quedas aquí conmigo escuchando Radio Timbo? Como que bien te muevas. Que bien te muevas.

forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú mi Cuba, como tú ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona, los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Color de la campiña cuando llueve, el morro, el cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás. Tengo de donde hay un río, tabaco y caña veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Tengo de donde hay un río, tabaco y caña veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra. You are listening to the best radio on the web, Radio Timbo. Quiero que compartas una bendición con la familia. Miss Bolivia regala una bendición antes de retirarse. Buenas noches. A ver, quiero, no sé si me ven o no, pero si me escuchan es suficiente. Ok, quiero agradecer al Contes por seguir funcionando, por hacer una segunda edición. Y estoy muy feliz porque gracias al Contes se visibilizan muchos artistas nuevos que capaz que no tienen algo hecho y empiezan a grabar y a generar semilla. Entonces, creo que el lema es para adelante y el Contes va para adelante. La mejor para el Contes, mi Bolivia. Bendecido nos sentimos. Gracias, paz. Radio Timbo. Ok, subime a mí, por favor. Noche nos quedamos acá. Sigue, no pare, no pare, porque el Congo es grande. A mí me gusta la conga, me pongo en onda. Ella y mis Bolivia en la bomba. Todos los pibes reservados, la piba cachonda. Quiero ver la mano arriba pa' que se ponga. Pom, pom, venimos, detonamos. Pom, pom, tu estructura tiramos. Y digo pom, pom, venimos, detonamos. Si se cae el techo lo agarramos con la mano. Pom, pom, venimos, detonamos. Digo pom pom, tu estructura tiramos. Y digo pom pom, venimos, te tomamos. Si te duele el pecho te lo sano con la mano. Yeah, diva, solo sol, wow. Solo sol, solo sol, wow. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Poco a poco se van derrumbando los muros que me estaban limitando. Me mantenían desinanimado, fluida en sombras, enajenada. Pienso dos veces antes de actuar, porque la vida es una y no más. No, oh, oh, oh, oh, oh, Miss Bolivia. Yo, oh. Yo pido agua para purificarme, para lavar lo que pueda contaminarme. Hoy enciendo el fuego que logrará quemar cada cimiento de mi debilidad. Y sigue Luca Lion. Campeón Franco Verón, lo vamos a hacer aguantar un poquitito porque sé que las damas son primero. Y sabiendo que anda Shanti Sound System dando vuelta, Adrianita, si tiene su versión del Revolution, es su momento, Justicia, ya cayó el Junior C. Ahí dice. Inviting all musicians from Argentina to Uruguay to feel free to participate in second edition of the Rotterdam Reggae Sunsplash Latin American Contest. This is your chance. Take it, and you might make it to the big Rotterdam Reggae Sunsplash. Check the press for details. I be a hooligan, I'd be a gunman, even policeman, I'd be a musician, and every man I talk, all them have their weapon, all them bad, and all them wrong. And I said them bad, and them have to win. Every day that's money, but it's a man done. Some put them in the until they're well done. It's a mucked up machine, and it's a mucked up. Right on top of your feet, all you feet. Con música a diario retro.

back in a second. If the two are we are right, then we can't make a wrong. When we jump and shout for joy, it make me sing one song. Sing! Sugar, sugar, I love you. I love you too. Sugar, sugar, I need you. Every time. Sugar, sugar, I love you. Darling, your mind. Sugar, sugar, I need you. Tell you, me girl, that you are the living sweetness. Feel you lick them so sweet that you give me diabetes. Without you by my side, that would be incompleteness. Like a millionaire without no Mercedes. Love is not simple, me know it are the greatest. Come back, are you girl, excuse me for me lateness. Spending life with you is a thing me would not protest. Come and join me, girl, come make we build a little loveness. Love, Doreen, sing out for the people, them girl. Sugar, sugar, I love you. Sugar, sugar. Sugar, sugar, I need you. I need you. Sugar, sugar, I love you. I love you. Sugar, sugar, I need you. Yesterday you said you were going to stay. True, true, true. And today you say you're gonna go. You must be joking. You must be joking. Please make up your mind. Make it up long time ago, you know. Cause you know my love has always been kind, honey. Roses are red and violets are blue. Sugar is sweet, but it's not sweet like you. Be your face, it's a lovely way to smile, way to screw. Love the little girl from me hat to me shoe. Feel we love it and we grow like the green color low. When we get together, girl, we stick like glue. Yes, me come your surface, see me never play it untrue. Now you feel coming up in me and becoming no bugaboo. Me a come back, me na leave you alone. Come back, are you and I call you for me one. Yes, me a come back, and me come back for good. Treat you like a queen, just as a good man should. Yesterday you said you were going to stay. Yesterday and every day. And today you say you're gonna go straight. That is a lie. Please make up your mind, oh. Make up my mind every time. Cause you know my love has always been kind. As true as my love. Sugar, sugar, I love you. I love you, sugar. Sugar, sugar, I need you. I need you too. Sugar, sugar, I love you. I love you. Sugar, sugar, I need you. Sugar, sugar, I love you. Sugar, sugar, sugar, sugar, I need you. Say I need you, sugar. I need you. Tell you me, girl, that you are the living sweetness. Feel you lick them so sweet that you give me diabetes. Without you by my side, that would be incompleteness. Like a millionaire without no Mercedes. Love is not simple, me know it are the greatest. Come back, are you girl, excuse me for me lateness. Spending life with you is a thing me would not protest. Come and join me, girl, come make me live a little loveness. Girl, when you're sick and tired, need a high man. Just a call out for me name and me back in a second. If the two are we are right, then we can make a wrong. Make me jump and shout for joy, it make me sing one song. Orange chef, a doctor ringing in a combination. When it come to love and see we are the champion. Mamacita, ¿y por qué no te quedas aquí conmigo escuchando Radio Timbo? Radio Timbo. All musicians from Argentina to Uruguay to feel free to participate in second edition of the Rotterdam Reggae Sunsplash Latin American Contest. This is your chance. Take it and you might make it to the big Rotterdam Reggae Sunsplash. Check the press for details. I'll be a hooligan, I'll be a gunman, even policeman, I'll be a musician, and every man I talk, all them on their weapon, all them bad, and not their own. Not us and them bad, and them up to win. Every little money, but it's a hundred. Some put them in the future until they're well sung. It's a hooked up machine, and it's a hooked up. Right that time, are you feeling? Are you de sol, todos los días de sol.

falling, Babylon falling. Yes, children, Rasta is calling, Babylon falling. Everyone, Babylon falling. Babylon. Yes, children, Rasta is calling. A woman of the take up on you kids and run, because a fire upon Babylon falling, falling down. Babylon falling, gonna hit the ground. Yes, children, oh, you hear Rasta is calling. Hear, yeah. Babylon falling, falling down. Babylon falling, hit the ground. Yes, calling, calling, yeah, calling, Spanish town, calling, oh, everyone around, calling, won't you hear, Rasta is calling, calling loud and clear, and people came to see what I go on, in a family land, a woman of the day don't want to get and run, because a fire a burn. Babylon falling, falling down. Babylon falling, hear my sound. Yes, children, everyone, Rasta is calling. Yes, he can. Babylon falling, wicked man. Babylon falling, revelation. Yes, children, don't you know Rasta is calling. Calling, calling, calling. America, calling. Africa, calling. Leave Rome, Rasta is calling. Come on, come on. Babylon falling, falling. Babylon falling. Yes, children, Rasta is calling, calling loud and clear. Babylon falling, hit the ground. Babylon falling, hear my sound. Yes, children, come on. Reggie Timbo building a future. With Miss Idris playing the music on Rastaman vibration. She not learn to inspect, just love and respect. Spreading the music on Radio Timbo. Big up Miss Idris on Rastaman vibration. Yes, big up Sylvia Massive. All the respect from Aja Vibe Switzerland. See you soon, one love. Up the world. Did you you come. Yes, this is Dennis Alcapone saying, when I'm in Serbia, I listen to the radio show called Rastaman Vibration, Positive Vibration. Number one station. What, daddy-o? This is DJ's choice. So brothers and sisters, voice your choice, you know? Tell it to you. Enough respect to all of Serbia. Dennis Al Capone, love you. Don't call me Scarface. My name is Capone. People, get ready, because I'm coming on strong. Strong.